Soy un artista del alma. Hago llorar en el viento. Mis palabras son bálsamo. Mis versos un lamento. El corazón se desborda como un río sin freno. En cada verso puro una lluvia de desvelo. Mis estrofas desgarran como cuchillas en la piel, llevando al alma herida un abrazo efímero y cruel. El sentimiento fluye, un torrente de desesperación, hidratando el dolor con cada nueva canción. Lágrimas en el viento, suspiros en cada nota, mi arte bendito en pasiones, una melodía que explota. Hago llorar al alma con cada verso susurrado. En la tristeza del silencio, mi arte está consagrado.